she roll? Ah, didn't she roll? Well, the captain saw the girl run on to the quay, but he still sailed away. There were no more boats for another week, and she had no place to stay. Stole a dinghy from a yacht somewhere, and she rowed. Ah, then she rowed. The sea was rough, the weather was bad, but she kept on rowing till she got to France. Yeah, she rowed. Ah, then she rowed. Well, she traveled so fast, caught such a stir. The people came from miles around to see the girl that stole a boat when she missed her ship in town. Estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Y aquí acabamos de abrir con un tema de una banda llamada Mungo Jerry. Estaremos hoy transmitiendo algunos temas de esta banda. La tenemos como invitada y escuchamos el tema She Wrote, con el que abren su segundo material llamado Mungo Jerry Electronically Test. Vamos a conocer un poco más acerca de esta banda inglesa, que todos conocemos una rola por ahí, ya saben cuál. Pero es bueno como que indagar y conocer un poco más para ver un poco más acerca de su creación, ¿no? Conocer un poco, ahora sí que del desarrollo de esta banda, y no quedarnos nada más con esa rola que todos conocemos, ya saben. Mungo Jerry es muy conocido y muy sonado, ¿no? Sigue sonando por ahí ese tema. Yo creo que ya es de los clásicos del rock. Bien, pues estamos por aquí, vamos a empezar a saludar a la banda que está por acá haciéndose presente. Adán ya está por acá, Adán también compartiendo su material. Bien, entonces Adán, ya listo para compartir acá y ya puso sus sugerencias, sus temas que vamos a empezar a compartir al ratito. Así que se llama José, también dice, listo, presente acá en CDMX, llega el calor y también la señal de la casa del rock, saludos. Bien todos, José, qué bueno que andas por ahí. Ya lista también para escuchar buenas rolas y compartir, ¿no? También material, ¿no? También acá es el buen Mitra. Ya también habilitó su chat oficial de Metal Blood. Y también está compartiendo ya la transmisión. Bien, entonces, Mitra. Y Alexan también ya está lista ahí para empezar a compartir material y escuchar buenas rolas. Vamos a ver por acá, como que el chat parece como que acá como que no le llegara la señal. Déjenme ver. Es que acá tengo más mensajes en mi WhatsApp, en mi teléfono, pero acá en la compu el WhatsApp como que está lento. Seguimos por aquí, bien, pues ahí está la onda. Bien, bueno, entonces vamos a seguir escuchando un material de este disco de Mungo Jerry, que es el disco número 2 llamado Electronically Taste del año de 1971. Vámonos con este tema que se llama I Just Wanna Make Love You. Vámonos. Give me that heart. Oh, won't you give me that heart? Wanna Make Love to You con Mungo Jerry, tema cover de Willie Dixon. Hicieron este cover de Willie Dixon, esta tremenda interpretación, me gustó un buen, le echan buena garra y buen toque, ¿no? Vamos a leer algo de Mungo Jerry. Mungo Jerry es un grupo de rock británico creado en los inicios de la década de 1970. Su estilo musical es folk rock inglés originario. ¿Qué? Bueno, más bien es folk rock, ¿no? Principalmente. Y la banda se formó allá en Ashford. Empezó ahí en el año 70, como les digo. Su mayor éxito llegó con el tema In the Summer Time, publicado en 1970 en su primer disco. Por ahí lo tenemos ahí de fondito, al rato la lanzamos, porque ya saben que está muy buena esa canción. Pues los géneros que toca Mungo Jerry son pop, folk, blues, skiffle, country, pop rock, soft rock, honk band, rock psicodélico y álbum oriented rock, algo así. Y es una banda que inició en el 70, como les digo, pero siguen vigentes, siguen tocando, siguen haciendo material. Aunque no han pegado así como dicen, como pegaron con ese tema de In the Summertime. Pero pues siguen vigentes y para mí como que lo que he escuchado, lo poco que he escuchado de ese material que estamos tocando, se me hace muy bueno. Bien, pues seguimos por acá. Dice que Alexan dice buenas noches y saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock. Ya presente, dice, se escucha muy bien ese material de Mungo Jerry. Sí, Alexan, está muy bueno. Y aquí Luis Lobo dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián y a toda la banda rockera que está escuchando y cheleando. Ya acá me estoy aventando un tepache. Acá me hago mi tepachito y pues con eso la arma. Y acá Martita también dice, buenas noches, ya bien prendida Martita, pues para compartir material también. Y como les dije, pues José también ya está listo también ahí para compartir material y escuchar buenas rolas. Y Adán pues nos comparte ahí varias cosas también para empezar a sonarlas. Y también nos dice aquí, dice, se está compartiendo el festival Coachella en vivo en esta dirección de YouTube para el after party. Dice acá Adams, aquí tengo el link, ya me lo pasó. Y también comparto el nuevo disco de las Surfajets, algo así, Roller Fink. Y aquí también tengo el material pues, para compartírselo a la banda. Vamos a ver, entonces voy a compartirles el link del donde pueden ver el video, el concierto de Coachella. Vamos a leer un poco acerca de ese concierto, bueno, de ese festival. Aquí lo que dice, vamos a leer acerca de ese festival de música. Aquí dice, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley es un gran festival de música que se lleva a cabo durante 3 días en la última semana del mes de abril en Indio, California, Estados Unidos, en el Valle de Coachella, en el desierto del Colorado. Está muy perrón, ¿no? Entonces, pues ya aquí nos comparte, ¿verdad? Vamos a compartirlo también acá con la banda. Para que lo tengan ahí por si quieren también al ratito o en caliente, pues se pueden dar una escapada y escuchar un poco, ¿no? Y ya después regresar para acá si quieren. Ya saben que son libres, ¿no? De decidir por dónde se mueven. Pero déjenme compartirlo de una vez porque pues eso es chido también. Ahorita se los comparto. Además, déjenme ver cómo lo voy a hacer porque no me da chance de compartirlo así como yo suelo compartir. Ando buscando por acá el material. Bueno, ahorita se los comparto en un ratito, ¿no? Nada más déjenme preparar el material que vamos a tocar ahorita. Vamos con un tema que nos comparte Dan. El tema de El Columpio Asesino con la banda Toro. Vamos a escucharla y regresamos en un ratito después de escuchar este material que nos comparte Adán. Toro, El Columpio Asesino. Esto dice así. A divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos, niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y esquí toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Hasta el fondo la apostamos siempre todo. Bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles. Mataderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa. Hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y esquí toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y esquí toda la noche. Toda la noche. Escuchamos el tema Toro de la banda El Columpio Asesino. Yo pensaba que era al revés, que era el título de la canción Toro, pero no era. Es el nombre de la rola. Y el grupo pues es El Columpio Asesino. Muy buena rola esta que acabamos de escuchar. Vamos a leer un poco acerca del Columpio Asesino. El Columpio Asesino es una banda de música de Pamplona, Navarra, formada en 1999. Tiene un estilo difícilmente clasificable, que va desde el rock al punk, pero siempre muy personal, mezclando la electrónica y los sintetizadores. Las voces suelen ser otro instrumento más con el que juegan y experimentan de un modo diferente al acostumbrado. Las letras pueden ser sencillas y repetitivas, o bien crípticas y narrativas, pero siempre cargadas de crudeza, caracterizándose en su temática, al igual que en lo musical por su eclecticismo. Lograron éxito gracias al sencillo Toro, el que acabamos de escuchar. Y es una banda pues, que sí que también presente todavía haciendo material, creando material y presentándose, ¿no? En algunos lugares por ahí. Los géneros que manejan es el rock, el pop rock, punk, música electrónica, indie rock. Y una mezcolanza por ahí, ¿no? Que es muy buena. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a meternos al festival de Coachella para compartirles el link. Ya me metí aquí el link. Vamos a poner un poco de ruido de Coachella a ver cómo se escucha. A ver cómo está el ambiente. Ya estamos en el Festival de Coachella. Te los comparto el link para que vean la chicarita. Este material me lo compartió, este link me lo compartió Dan. Si quieren dar una escapadita y escuchar un poco más, ya saben. Estamos escuchando una banda de chicas. Probadita, bien, bien, ese sonido, pues es el ambiente, ¿no?, del concierto. Bien, pues seguimos por acá y seguimos compartiendo material de lo que tenemos aquí en la Casa del Rock para ustedes el día de hoy. Seguimos acá como nuestro invitado del día de hoy, Mungo Jerry. Vamos a compartir un material más, pero dice aquí José, dice, se nos ve la clientela de la Casa del Rock al Coachella. Sí, sí, pues, ya saben que esos conciertos se quedan grabados también. No se pueden dar una escapada nada más en lo que están, estamos acá hablando y pues escuchan un poco y regresan, ¿no? Bueno, entonces vámonos acá con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a Mungo Jerry, vámonos con Baby Jump. Vamos a escuchar esto, a ver qué tal. Una rola de Mungo Jerry, Baby Jump. Me está sorprendiendo Mungo Jerry, se oyen bien chido, muy rock and rolleros, muy rockeros, bluseros, se oyen bien. Muy buena banda esa de Mungo Jerry, es una grata sorpresa escuchar buenas rolas de esta banda. Bien, pues seguimos por acá. Recuerden que estamos escuchando el álbum Electronically Taste del año de 1971, es su segundo álbum. Bien, seguimos por acá. Nos comenta Adán, dice, el link del Coachella es para cuando termine la Casa del Rock. Dura 3 días seguidos. O sea, ahí está, ya saben. Acabando la Casa del Rock, pues ya si quieren se conectan al Coachella. O ya mañana, ¿no? También ya saben que tienen chance de pues, explayarse ahí escuchando a bandas en el Coachella. Sentirse ahí en el ambiente de ese lugar. Seguimos por acá. Un saludo para Ezequiel Peña, también que comparte el material, o comparte la transmisión. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que andas por acá también. Bien, pues seguimos por aquí. Ahorita escuchando a Mungo Jerry, como que me acordé también de una banda que también he querido también compartir material. Y la vez pasada que estuve aquí con mi camarada Marcos compartiendo una transmisión en YouTube, hablamos de una banda llamada Three Dog Night. No sé si se acuerdan ustedes de esa banda llamada Three Dog Night. A ver si alguien recuerda a esa banda. Que nos escriban. A ver si recuerdan esa banda. A ver qué nos dicen. Antes de que lancemos el tema. Sí, porque estuvimos platicando de esa rola y de esa banda. Y yo me acuerdo nada más de un tema de esa. Ahora sí que nada más conozco un tema de ese grupo, ¿no? Así como me pasó con Mungo Jerry, que nada más conocía una canción. Y ahorita me estoy llevando una sorpresa escuchando el material un poco más. Bueno, más bien esta banda de una manera un poco más amplia. Y es muy, muy bueno, ¿no? Conocer un poco más acerca de este grupo. Entonces, dice aquí, dice que se llama José. Dice, no me acuerdo, dice Three Dog Night. A ver quién nos comenta de esa banda. Si la conocen, si conocen alguna rola de esta banda. Three Dog Night. Alexan por acá dice, gracias Luis. Luis Lobo, también saludos para ti y abrazos. Igual para Mitra, José, Adán y conectados. Bien, entonces. A ver quién da más acerca de esta banda Three Dog Night. A ver quién la conoce. Algún tema que conozcan de esta banda. Yo digo que sí la conocen. Conocen la rola, pero no saben quién la toca. No, ese Mungo Jerry es muy bueno. Me está gustando un resto. Dice Adán, te fallo. Dice acá también falló Adán. Y Alexa ya dice, sí, su rola conocida es la de El Show Debe de Continuar, dice. The show must go on. A ver si se acuerdan ya de esa canción. The show must go on. Lleva el nombre de una rola de Queen también. A ver si ya la recordaron. Sí, ya la ubicó José. Bien, vamos a lanzar ese tema. Para sentirnos acá como en el circo, ¿no? Acuérdense. Está bien chida. Dice aquí José, dice, la que empieza como de circo. Sí, sí, José. Esa mera. Vamos a lanzarla, porque esa pues, nunca ha sonado acá. Así como esos temas de Mungo Jerry que están muy chidos. Vámonos con esto. The Show Must Go On. Three Dog Night. Esto dice. Dice así. The Show Must Go On con la banda Three Dog Night. Three Dog Night. Vamos a leer un poquito acerca de Three Dog Night. Three Dog Night es una banda de rock estadounidense formada en 1967 por los cantantes Danny Hutton, Corey Wells y Chuck Negron. Dice aquí. La banda gozó de popularidad entre 1969 y 1975, registrando algunos sencillos en el top, en el tope de las listas de éxitos estadounidenses. Obtuvo 3 número 1 en la lista de Billboard, Mama Told Me Not to Come en julio de 1970, Joy to the World en abril de 1971 y Black and White en septiembre de 1972, años en que pueden ser considerados de mayor éxito de la banda. Fíjense, ahí no sonó la de Show Must Go On, más bien no llegó al número 1, pero para mí como que es la más conocida de ellos, ¿no? Luego llega a pasar así, ¿no? Y pues la banda pues sigue también haciendo ruido, así como nuestro invitado del día de hoy, Mungo Jerry, siguen sonando. Tienen un periodo de actividad del año de 1967 al 76, y luego hacen una pausa para después reincorporarse en el 81 y siguen activos hasta el presente. Los géneros pop rock, soft rock, blue eyes soul. Ahí está esta banda de Three Dog Night, que próximamente también estaremos lanzando algún material de ellos para conocerlos un poco más a fondo y escuchar esos número uno, ¿no? También, ¿no? Porque pues yo no los conozco. Bien, seguimos por acá. Y aquí dice José, dice: empiezo ya de pedinche en una rolita que se llama La Piel, del baterista Alfonso André, dice. Por favor, dice José. Vamos a prepararla, José. Para ir una vez lanzarla, ¿no? Vámonos con esto que dice La Piel, con Alfonso André, el baterista de Caifanes. Vámonos con esto para escucharlo. Y esto dice así. Voy cambiándome de piel, dejando atrás. Voy guardando lento lo que ya no está. quema en la piel de Alfonso André. Vamos a leer un poco de lo que nos comparte por acá José. Tremendo tema, ¿no? El que acabamos de oír. Una producción muy chida. Un sonido así bien, bien latino, bien perrón. Y con esos sonidos caifaneros, ¿no? Ese sonido de caifanes, porque así suena acá. No está Saúl Hernández, pero suena, ¿no? O sea que suena la esencia de Caifanes ahí en esa producción. Vamos a leer lo que dice por acá José en lo que nos compartió acá en texto. Dice, en el año de 2011, Alfonso André, todos lo conocemos por ser el baterista de Caifanes, publica su primer disco solista llamado Cerro del Aire, del cual se desprende esta canción llamada La Piel, la cual es composición original de Diego Herrera, otro reconocido Caifán. En los créditos de la grabación de esta canción aparece también Alejandro Markovich con su guitarra y sonido característico. Parece que ese disco es casi como de Caifanes, pero dejando afuera a Saúl Hernández. El video de La Piel es una joya y a la vez muy triste si se le presta suficiente atención. Sí, está muy chido el video, también acá estuve viendo un poco. Está bastante interesante esa producción. Bien, entonces José, muy buena rola que nos compartes. Y por acá nos dice Adán, qué buena rola, dice Adán. Y también acá Martita ya pidiendo su material. Nos comenta por acá también Lobo, dice, yo voy a pedir que pongas una rola de Alejandro Markovich. Y mencionar que estos días ha estado inactivo, pues está en tratamiento por su padecimiento de cáncer de próstata. Esperamos salga pronto de este momento delicado. Ah, pues sí, no, pues está cañón. Sí, pues bueno, mejor sí que ojalá todo salga bien para que siga produciendo buenos materiales, ¿no? Y participando en buenas producciones como en esta que acabamos de escuchar. Y pues ya, pide tu rola, José. Luis, ya sabes. Aquí lanzamos el material para que toda la banda lo escuche, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y un saludo para Omar de Chihuas, que anda ya por acá presente también. Y entonces, Omar, qué bueno que andas por aquí. Bien, pues seguimos por aquí con nuestro invitado del día de hoy. Vámonos con el tema Follow Me Down, en lo que voy preparando también las más temas acá que está pidiendo la banda. Vámonos, Follow Me Down, Mungo Jerry. Out in the streets, out in the fields, over the hills and the valleys, upon the mountain, out through the clouds, yeah, I'll take you where I'm going. Far from the taste, far from the smell, far from the noise of the city, I'll take the fast train, far from pollution, I'll take you where I'm going. Follow me down, girl, follow me down. A home we will build upon the hill. We'll leave all the plastic and phony. Make me down, follow me down, follow me down, girl, follow me down. Follow me down, follow me down, girl, follow me down. Follow me, follow me down, follow me down, follow me down. Follow Me Down, Mungo Jerry. Muy buena canción, también esta de Mungo Jerry, muy chida, con esa vibra, ¿no? Acá como, ya saben, se oye luego la onda acá campirana, ¿no? La combinación del country, el sonido country por ahí. Estamos escuchando el tema que se desprende del disco. Escuchamos el tema más bien que se desprende del disco Electronically Taste, del año de 1971. Seguimos por acá. Martita ya pidió su material, ya también ya lo tenemos aquí listo. Y Luis ya nos comparte también un material de Markovich para compartirlo en un momento también. Y Alex Thrasher ya anda por acá, Alex Thrasher. Que no se ve el mensaje, a ver si me ve por acá. Es que de repente ya saben que cuando uno está, tiene el YouTube ahí en, abierto en una página web, de repente ahí vienen unos mensajes que no se ven completos. Es aquí Alex Thrasher, vamos a ver desde acá. Saludos a todos y a todas y todos los cuates de la Casa del Rock. Llegando tarde, aquí su cuate Alex Thrasher. Un saludo para todos. Vientos, Alex. Qué bueno que andas por acá. Y también por acá Omar, vamos a ver. Estoy checando acá desde el celular. Sí, ¿qué tal, Arturo? Reportándome Omar de Chihuahua. Y ya también pide su rolita, Omar. Dice, saludos a todos los radioescuchas y a la tomandancia, René, Luis y Canon. Si ahorita mencionamos la rola que quieres, Omar, perdón, para que toda la banda se entere, ¿no?, de lo que estás compartiendo, y eso es bueno. Y acá nos dice Mitra, dice, ya están pidiendo sus canciones favoritas, dice Mitra. Y acá Martita le responde que sí. Vamos a ver a Mitra, que pone acá unos mensajes también, acá y no se ven. Vamos a refrescar la página a ver si se aguanta. Ya se ve. Dice, y yo en la lela, dice Mitra, dice, ¿no? Porque muy buenas noches, o sea que llegamos todos tarde, ¿o qué dice? No, pues llegaron a buena hora, Mitra. Bien, pues vámonos con un tema que nos comparte Martita, una canción de Eli Guerra de su álbum Sweet and Sour Hot and Spicy. El tema Tu Boca. Vamos a escuchar a Eli Guerra con este tema que se llama Tu Boca. Guerra, que se desprende de su disco Sweet and Sour, Hot and Spicy del año 2004. Ya tiene un ratón. Muy buena producción, suye bastante bien realizada. Me quedé con las ganas de escuchar unos gritos acá potentes al final. Que le metiera más garra ahí, como para enchinar el cuero, ¿no? Sí, este material lo comparte Martita, de Eli Guerra. Hija de aquel director técnico de las Chivas, Alberto Guerra, que llevó a las Chivas a ser campeonas varias veces, creo. Bien, pues entonces estamos por acá. Bien, es por ese material. Muy experimental Eli Guerra, ¿no? Tiene unos materiales muy, muy variados. Es lo que es más interesante, ¿no? De esas producciones que siempre son así como que diferentes. Es lo que lo hace interesante. Seguimos por acá. Vamos acá con un tema que nos comparte Luis Lobo. El tema que se llama Gozar Contigo, de Alejandro Markovich, de su álbum Alebrije, que lanzó por allá por el año 2015. Vamos a escucharlo. Gozar Contigo. Vamos a buscarla desde acá para lanzarla desde esta plataforma. Alejandro. Parece. Vamos a lanzarlo desde acá donde lo comparte Luis, porque acá donde yo según lo iba a encontrar no apareció. Bien, vámonos con esto que dice así: Gozar Contigo, Alejandro Markovich. We'll be right back. gozar, para gozar, para gozar contigo. Para gozar, para gozar, para gozar contigo. Dime que te gusta, dime que te encanta. Dímelo al oído, muy muy suavecito. Para gozar, para gozar, para gozar contigo. Para gozar, para gozar, para gozar contigo. Gozar contigo, Alejandro Markovich, con su tema que se desprende del disco Alebrije. Vamos a leer un poco acerca de este álbum de Alebrije. Bueno, leemos por acá, dice: el regreso de Alejandro Markovich con este álbum de larga duración muestra una producción más elaborada y compleja con respecto a Nocturnal, pero no deja de ser un complemento en cuanto al estilo musical que lo caracteriza. Esto lo comparten en la página de indierocks.mx. Sí, con ese toque distintivo, ¿no?, de Alejandro, ¿no?, que le da un toque así muy muy mexicano, ¿no?, como dicen por ahí. Es un argentino que le da un toque muy mexicano a su música. Pero muy muy chido, ¿no? Supo estudiar bien ese sonido. Más bien, estudió muy bien varios mejor sí que sonidos que son muy sonados por acá en la música de acá de esa región, y pues lo adaptó al instrumento, ¿no?, de una manera muy chida, ¿no?, muy genial. A mí se me hace muy muy chido todo lo que ha hecho Alejandro Markovich con su, ahora sí que todo lo que hizo con Caifanes se me hizo muy genial. Y en esa producción pues se nota, ¿no?, ya todo, pues toda esa experiencia, ¿no?, que ya ha acumulado durante tanto tiempo, ¿no? Eso nos lo comparte Luis Lobo. Bien, entonces Luis, es buen material. también para conocer un poco más de este disco de Alejandro, ¿no? Que yo he escuchado nada más como unas, como dos rolas. Voy a escucharlo un poquito más a fondo para, ya saben, para ver si me llega a sorprender así de manera cañona, ¿no? Como ya saben que de repente nos llevamos sorpresas, ¿no? Bien, seguimos por aquí, vamos a compartir más material. Y Omar de Chihuahua, si ya nos pides la rola de... una rola de Rat, I Want a Woman. Vamos a buscar ese material, ¿no? Y vamos a ver qué nos comparte también Mitra por aquí. Dice, yo sabía que hoy es sábado 23 de abril de 2022. Dice, pues si no, ya se me... Ya se enterarán. ¿Qué onda, Mitra? ¿De qué se trata? ¿Qué onda? A ver qué nos comenta Mitra. Con eso de que dice que yo sabía que hoy es sábado 23 de abril de 2022. Sí, Mitra, sí. Ahorita lo lanzamos, ¿no? También está pidiendo material Mitra y... ahorita en un momento también lo cargamos acá a la lista, pues, para que... escuchemos eso que nos comparte Mitra. Bien, vámonos con este tema de... The Rat, I Want a Woman, tema que nos comparte Omar. Y esto dice así. Let me see it on the monitor. You got it. Camera one, are you ready? Yeah, we're getting camera one's feed. Camera one's ready. 10 seconds till house lights. Camera two, are you up? I'm getting two. Camera three, stand by. Three's rolling. Okay, house lights. Just move on, baby. Time has got you by the tail. Escuchamos a Rat con el tema I Wanna Woman. Material que nos comparte Omar desde Chihuahua. Vamos a leer lo que dice por acá de Rat, acá en Wikipedia. Rat es una banda estadounidense de glam metal, heavy metal, hard rock, formada en San Diego en el año de 1978. Tuvo un gran éxito comercial durante la década de 1980. Los temas más notables de este grupo son sus sencillos Round and Round, Want Man, Let It Down, y tienen una larga lista, ¿no?, de temas que pegaron, ¿no?, con esta tremenda banda llamada Rat, entre otros por ahí. Pues muy buen grupo, ¿no?, que sigue dando de qué hablar. Hicieron, tuvieron unos periodos de actividad de que van del año del 78 al 92, luego hicieron una pequeña pausa para de nuevo del 96 al 14 y del 15 al presente. Son bandas que se mantienen vigentes. Por ahí en sus filas estuvo un guitarrista que tocó un tiempo con ellos, pero ya después iría con Ozzy Osbourne, Jackie Lee. Ese guitarrista que también compuso unos temas chidos con Ozzy. Y por ahí tengo uno preparado pues, para compartirlo también. Sí, porque esta banda pues me hizo recordar a ese gran guitarrista que entraría en lugar de Randy Rhoads, que también le daría un toque chido a Ozzy también, como que sacaron algunas rolas muy buenas también. Bien, seguimos por aquí. Y Mitra dice, nos preguntaba Mitra, ¿no? ¿Ya sabían que hoy es sábado 23 de abril del 2022? Y luego dice, ¿podemos poner Life is Life de Opus? ¿Qué diría Opus si se enteraran que hoy es 23 de abril del 2022? Su único éxito sigue presente, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, pues ahorita la lanzamos, ¿no? También, ¿no? Vamos a compartirla. Yo me acuerdo que me gustaba esa rola cuando era un niño. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla por ahí. Para compartirla acá con la audiencia. Vámonos con eso que se llama Life is Life Opus. Para complacer al camarada Mitra y que la banda también, ¿no?, se conecte, ¿no?, con esas rolas que ya tienen unos años, pero pues que siguen vigentes. Vámonos. We'll be right back. Slave Opus. Bien, vamos a leer un poco acerca de Opus. Opus es un grupo de pop rock austriaco formado en Graz en 1973 y que continúan activos hasta hoy. Son mayormente conocidos por su famoso sencillo Life is Life. Alcanzó las primeras posiciones en varios países europeos. Está conformada por el vocalista Herwin Rodeiser, el guitarrista Edward Flager, el bajista Nicky Gruber, el tecladista Kurt-René Frischner y el baterista Gunther Grasmuck. Vamos a ver qué nos dice por acá Mitra. Dice Mitra, por acá nos escribe, dice, muy buena rola, dice, esa rola la escuchaba cuando tenía como 7 años, dice, creo que fue mi primer acetato, traía esa canción en el lado A y en el lado B, así que en realidad creo que es la única rola de Opus que he escuchado, dice. Aún activos, dice Mitra. Sí, Mitra, siguen activos, pero fíjate, algo que estaba leyendo por acá es que sacaron su primer disco. Bueno, la banda se formó por allá por el año de 73, pero su primer disco lo sacaron en el 80. Y después sacarían en el 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 96, 2020. Son sus discos de estudio, pero también tienen unos en vivo, ¿no? Del 84, del 93 y del 2010. Tienen varios discos y los tienen sencillos, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sencillos y entre ellos pues está esta rola que escuchamos, Life is Life. Dice, se parecen a mí, dice, tantos años de carrera y un solo éxito. Es el, como dicen ahí, es la, el, ¿cómo le llaman? One Big Wonder o algo así. No me acuerdo bien cómo se dice en inglés. Pero sí, hay, ya sabes que pues, hay muchos grupos que tienen un solo éxito y pues con eso se consagran, ¿no? Hay varias bandas así. Como la de Mungo Jerry, ¿no? Que escuchamos, ¿no? Que tenemos acá como invitado a Mungo Jerry. Y su mayor éxito, pues ya sabes, la de In the Summertime. Pero en realidad pues es una muy buena banda, ¿no? Tienen varias rolas muy chidas, aunque no llegaron al número uno, no fueron de los primeros lugares como esas rolas. Pero si ahondamos un poquito más en sus producciones, hay más hay material bueno, ¿no? Que escuchar, ¿no? Que compartir también. Ya nos dice por acá Lobo, dice One Hit Wonder. Sí, tienen un One Hit Wonder, que es el único hit, ¿no? Y también acá dan One Hit Wonder, sí, One Hit Wonder. Todos tienen ese hit y así, ¿no? Varias bandas que traen eso, ¿no? Acuérdense de Los Bravos, ¿no? Con el tema de Black is Black. Que también Black is Black, ¿no? Que también es un tema también muy conocido, pero también es una sola rola. Y así podemos nombrar varias, ¿no? De varias bandas que llegaron así de la ola inglesa, que nada más fue una rola la que pegó. Pero pues es bueno de repente pues ponerlos a escuchar un poquito más de sus materiales, pues para conocerlos más a fondo, ¿no? Porque si siguen tocando en conciertos y todo eso, pues también es porque mucha banda sí ha seguido sus materiales, ¿no? Dice aquí Mitra, dice, hablemos de bandas de un solo éxito, de Stevie Wonder, I Just Want Call to Say I Love You. I Just Want to Call to Say I Love You. Esa, Hombre Lobo en París, de La Unión, En Algún Lugar de Duncan Dun, El Microbito de Fobia y así. Sí, no, aunque ya sabes, pues como los conocemos nosotros poco, pues por eso así como que pensamos que es un solo éxito, ¿no? Pero Stevie Wonder, yo pienso que sí tiene más rolas, pues es muy conocido y por ahí he visto algunos videos donde pues sí, la gente pues sí lo reconoce con muchas rolas, ¿no? Imagínense, los Creedence, esos Creedence no son de un solo éxito, no son de todos sus, todas sus rolas son casi éxitos de los Creedence. Dice, corran a escuchar el canal de Metal Blood, dice Mitra, para que conozcan los demás éxitos, dice Mitra, o para que se hagan éxitos, ¿no, Mitra? No manches, los Creedence, yo tenía, tengo por ahí, o teníamos por ahí un disco tres vinilos. Era una colección de los Creedence. Pero no, pues para mí todas las rolas eran buenas. No se me hacía ni una rola mala de los Creedence. Todas se me hacían muy buenas. Casi igual como los Beatles, ¿no? Más bien los Beatles igual, ¿no? Escuchas una rola y casi todo lo que escuchas son éxitos, ¿no? Sí, porque también escuchamos hace rato la de Show Must Go On, de la banda Three Dog Night. Yo pensaba que era el único éxito y en realidad tienen varios éxitos que ni conozco, ¿no? Y llegaron al número uno. Y esta de que escuchamos, la de Show Must Go On, pues no aparece como número uno, pero es una de las más conocidas por acá, ¿no? Dice aquí José, dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Así, ¿no? Con la unión de un candú y menos con Fobia, dice. Tiene muchas rolas que fueron éxitos. Sí, sí, yo también así como que sí, me recuerdo varias de... Digo, son bandas que sí tienen varios éxitos, ¿no? Aunque tienen unas que llegaron como que al top, así al número uno. No sé, que fueron de las primeras, pero tienen varias rolas buenas, ¿no? Dice, ok, es broma, no me odien. ¿Qué se me hace que te estás aventando unos tepaches, no, Mitra? Fíjate, una así como que... Así como un one hit wonder es la de El Ojo del Tigre, ¿no? De Survivor. Porque yo nada más conozco esa rola. Bueno, pues seguimos por acá. Vamos acá con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a Mungo Jerry... Vámonos con otro tema para seguir conociendo un poco más de esta banda, ¿no? Yo pensaba que Mungo Jerry era el cantante, ¿no? Llevaba el nombre de la banda del cantante, pero no. Mungo Jerry es la banda. Vámonos con esto, que dice así. Vámonos con el tema You Better Leave That Whiskey Alone. Dice Mitra, se está aventando sus tepaches con piquete. Vámonos con esto que dice así. You better leave that whiskey alone. ¿Deberías dejar ese whiskey solo o qué? Vámonos. That whiskey alone. Woo! Dee da da, dee da. You better leave that whiskey alone. Será mejor que dejes ese whiskey en paz. Será mejor que dejes ese tepache en paz, Mitra. Bueno, escuchamos este tema de Bungo Jerry, You better leave that whiskey alone. Muy buena canción también, se me hizo muy chida. Tiene ese toque así divertido, ¿no? De la música, ¿no? De Mungo Jerry. Tiene un sonido padre, se me hacen muy chingones. Bien, pues seguimos por acá. Compartiendo material de Mungo Jerry. Electronically Taste. Es el material que estamos compartiendo el día de hoy. Material que lanzaron por allá por el año de 1971. Ya tiene un rato que salió y Mungo Jerry sigue activo, sigue haciendo música y siguen tocando. Sí, no hay mucha información acá en Wikipedia, es poca la información que se encuentra, pero es una banda que publicó su primer disco en 1970 y en ese año pues tuvieron ese gran éxito, ¿no? Con, ya saben, el tema de In the Summertime, que es muy, muy buena rolita y pues muchos los conocemos por esa rola, ¿no? Es una banda de un solo éxito, pero se me hace muy buena banda. Ahorita con lo que he escuchado se me hace muy buenos. Bien, pues seguimos por aquí. También Adán por acá nos está compartiendo más material. Nos compartió más material por aquí, vamos a lanzar una más. Este tema lo comparte Adam, vamos a ponerlo acá. Vamos con el tema Nunca Ganaremos el Mundial, de la banda La Habitación Roja. Dedicado para Martita, para Marta, de parte de Adán. Esto dice así, La Habitación Roja, con el tema Nunca Ganaremos el Mundial. Vamos a escucharla. Tus mejores momentos. banda. La Habitación Roja, dice aquí. La Habitación Roja es un grupo de rock pop indie español originario de la localidad valenciana de Eliana. Está formado por Jorge Martín, Pau Roca, Mark Greenwood y José Marco. Ahí está esta banda. Ese tema que comparte Adán, dedicado para Martita. Bien, estamos acá y nos está compartiendo por acá Mitra algo que recordó. Dice, esa rola me recuerda a una intervención del Tri en el programa Melody Makers. Si no lo han visto, rífense un par de episodios. Dice, es un programa en donde seleccionan a varios músicos y les dan una temática para hacer una rola. O sea, juntan a Rayito Colombiano, Alex Dora, el sax y Sabo Romo para hacer una canción sobre la selección mexicana. Salen cosas bien locas, es una especie de reality show. Y se enteraron aquí en CDMX, la casa radio, dice Mitra. Vientos, Mitra, pues de eso se trata, ¿no? De compartir estos comerciales chidos. Acá nos comparte también... ese que se llama José, dice, ese sonido de esa rola me recordó a The Ramones, que por cierto, hoy se cumplen años del lanzamiento de su primer disco. Pues ahí está, The Ramones cumple un año de su primer disco. Si tienes una rola por ahí, José, pues ya sabes, compártela, ¿eh? Una rola de Ramones que quieras, pues aquí la ponemos. Bien, seguimos por acá. Vamos con un tema más por acá. Un tema que les digo que me acordé cuando puse esa rola de Rat, de Jackie Lee, ese tremendo guitarro también, muy bueno. También me gusta mucho cómo toca Jackie Lee. Y con su tema Bark at the Moon, que hizo ahí con Ozzy, ¿no? Esa rola está muy buena, tiene un buen riff y un solo también chido. Vámonos con esto que dice así. The moon. Osbourne de su disco Bark at the Moon del año de 1983 con el guitarrista Jackie Lee, quien entrara en lugar de Randy Rhoads, que tenía poco que había fallecido en el accidente de avioneta, y pues bueno, ya entró él a tomar ese lugar y a seguir el legado de Ozzy Osbourne, ¿no? A seguir haciendo rolas, y esta se me hace una buena rola. Y por cierto, van a sacar próximamente un documental, no sé si ya esté ya por ahí disponible, acerca de la vida de Randy Rhoads, ese tremendo guitarro que tocara con Quiet Riot y posteriormente se integraría a Ozzy Osbourne. Y trágicamente pues moriría en un accidente de avión, de avioneta, porque se fueron a dar un pequeño paseo y pues ahí ocurrió el accidente, ¿no? Y pues bueno, leemos por acá y nos comentaba José que se cumplen años del lanzamiento del primer disco de Ramones. Y por acá dice Mitra, dice Happy Birthday Marky, Happy Birthday to Joy, Happy Birthday Didi, Happy Birthday Ramones. Los Ramones, que adoptaron ese nombre de Ramones por Paul McCartney, ¿no? Que se hacía llamar Paul McCartney cuando venía acá a los Estados Unidos, cuando llegaba de incógnito, Ramón, ¿no? Y los Ramones pues adoptaron ese nombre y se pusieron Ramones. Y también un mexicano que estuvo con ellos durante toda la historia de Ramones, el que creó el logotipo emblemático de esa banda, Arturo Vega, que estuvo un buen... Así que toda la historia de Ramones estuvo con ellos, desde que iniciaron, desde que apenas iban a grabar su primer material, estuvo con ellos, trabajando con ellos, Inclusive creo que hasta estuvo ahí en las giras, ahí como manager, no sé qué rollo, pero estuvo muy ligado a Ramones, era parte de la familia. Y nos dice por acá, es que no sé si me gustan los Ramones, he tratado de escucharlos con calma, pero me aburren un poco. Pero se reconoce que fueron parteaguas en iniciar un movimiento, un sonido, una actitud que resuenan hasta hoy en día con las bandas actuales. Sí, pues los Ramones marcaron un camino también chido, ¿no? Porque promovieron, ¿no? Que se podía hacer música y llegar a ser exitosos con pocos recursos, ¿no? Musicales, ¿no? Y eso lo comenta Diez, el guitarrista de YouTube, que para él se le hacía como imposible llegar a ser un músico de rock, porque pues en esa época pues sonaba mucho el progresivo, ¿no? Y bandas como Yes, como ya saben, como Emerson, Lake and Palmer y Camel y King Crimson, muchas bandas de aquellos tiempos, pues tenían músicos pues de escuela, ¿no? Bien cañones, ¿no? Y entonces ellos siendo chavos acá, pues que no tenían que no habían tenido esas oportunidades como para poder ser músicos o estudiar música a temprana edad, pues como que se les hacía cañón llegar a esos niveles, ¿no? Pero cuando escucharon a grupos de punk, así como Ramones, como los Sex Pistols y otras bandas, pues se dieron cuenta de que sí era posible, ¿no? Hacer música, ¿no? Con pocos recursos. E iniciaron, ¿no? Así que a su creación musical con ese ánimo, ¿no? Con esa puerta, ¿no? Con ese camino ya marcado, ¿no? Por estas bandas de punk. Y así surgieron muchas bandas, ¿no? Que se motivaron, ¿no? A hacer música con esos recursos con los que contaban. Así prácticamente se vino a revolucionar la manera de hacer música, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro tema que nos comparte por acá Adán. Un tema de Queen, Don't Stop Me Now. Vamos a escucharla. esto de, vamos a bajarle al de Ozzy. Y esto dice ahí así: Don't Stop Me Now, Queen, de su álbum Jazz. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Stop Me Now, Queen, del álbum Jazz del año de 1978. Tremenda banda de Queen, que cada disco era exitoso, ¿no? Tenía buenas rolas. Sí, ese disco lo lanzaron en el 78 y más o menos era en la época del punk, ¿no? Recuerdo que por ahí hay una anécdota en que Freddie Mercury quería grabar una rola con los Sex Pistols, pero como que no se pusieron de acuerdo y los Sex Pistols como que no estaban de acuerdo en grabar con Queen, ¿no? O grabar una rola con Freddie Mercury. Pero Freddie Mercury como que sí tenía esas ganas como que de mezclar la onda, ¿no? De Queen con el punk, ¿no? Pero pues no se llevó a cabo. Tuvieron ahí como que un leve desacuerdo, al parecer. Seguimos por acá. Eso nos lo comparte Adán. Muy buen material, y tenemos por ahí unos discos de Queen aquí en vinilo que nos compartió Alexa. Y pues sí, próximamente seguiremos compartiendo algunos vinilos. A ver si luego empezamos a hacer unas transmisiones acá por YouTube y compartimos los vinilos desde ahí, a ver qué pasa. Hasta que YouTube nos truene. Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues tuvimos como invitado a Mungo Jerry con su disco Electronical y Taste. Del año de 1971, una banda muy buena, esta de Mungo Jerry. Y pues hay que escuchar un poco más de material de ellos para conocer un poco más, pero se me hicieron muy padres, muy buenos, tienen una vibra chida, se siente su música. Bien, pues seguimos por acá, y esta banda es una banda que sigue activa, ¿eh? Bien, pues no me queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente. Ese que se llama José, Mitra, Luis Lobo, Adán, Omar de Chihuas, Alex Trasher, Martita, Alexan y toda la banda, ya saben que se conecta de repente por ahí, ¿no? Que están de incógnitos, ¿no? Que son de bajo perfil, pero que andan por ahí. Ezequiel Peña, que también comparte acá las transmisiones. Toda la banda que de repente anda por ahí, ya saben. Aquí escuchándonos. Y pues bueno, pues ya saben que juntos hacemos la transmisión y aprendemos, ¿no? De lo que se comparte. Por ahí hay un video que les voy a compartir, un material también que les voy a compartir que me pasó a Adán. De un nuevo, el nuevo disco de las Surfajets, Roller Fink. Ahí se los comparto, ¿no? Un ratito acabando la transmisión. Y ya tienen el link del Coachella, ¿no? Para que le den una checada. Y puedan ahí conocer a las bandas, ¿no? También. Que están sonando por allá en ese concierto. Que es chido, ¿no? Tener ese acceso, ¿no? En línea y poder conectarnos, ¿no? Como que irnos a ese lugar de manera mágica, ¿no? Y estar ahí presentes escuchando esas bandas. Ya saben, si tienes unas bocinas chochas, pues le puedes subir potencia, ¿no? Bien, acá Adán dice, buenas noches, excelente programa, vientos, Adán, qué bueno que estuviste por aquí, compartiendo material. Y esos links, ¿no? Que son importantes, ¿no? También para la banda. Bien, pues no nos queda más que despedirnos y vámonos, ya saben, con la rola clásica de Mungo Jerry, para cerrar acá con toda esta transmisión y con la buena vibra, ¿no? Para recibir este dominguito. Y ya lo tenemos aquí en corto. Y pues cuídense mucho, soy Arturo Chendra. Acuérdense de visitar CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Y pues estar ahí. Próximamente pues ya iré a compartir los recalentados que están ahí ya acumulados. Ya son varios. Pero pues ahora sí ya me voy a dar el tiempo para cargarlos y compartirlos ahí con toda la banda. Y aquí Luis Lobo dice, saludos para todos y buenas noches. Buenas noches, dice Luis. Y entonces Luis, pues vámonos con esto que se llama In the Summertime, Mungo Jerry. Todavía estamos en primavera, ¿no? Pero vámonos con esto que dice así. Nos vemos. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. We'll be right back.